Guillermo Badalá en Cosas Tuyas. Los programas anteriores también los podés escuchar en esta dirección: www.radioíntima.blogspot.com. Las dos últimas, que viste cómo sí, es. Sí. Los periodistas llevan las dos últimas, después que se pasó media hora. Se arma, ¿no? Se arma. Tenemos plata, no hay problema acá, la productora Pepe, no sé cuánto, sí. Tenés mucha guita y tiene que te va a grabar el disco. Buenísimo. Bueno, dale. ¿Va a darle a la cabeza? Sí. ¿Y el resto? La selección, decís. Hacemos la selección. La selección. Y mira, una selección que está buena sería Spinetta en guitarra y voz, J. Morelli en la batería, primera guitarra Moyo y en los teclados el Mono. El Mono Fontana. Ponele. Bastante bien. ¿Me olvido de algo o no? Está bien. ¿Qué dije vos? El cantante. Mirá qué cantante me mandé. La primera viola, Moyo. El Mono está. Ahí está. Ahí está. Grabamos, experimentamos. Te voy a contar. No hay problema de horas, ¿no? No. Bloqueamos no. El estudio, nos quedamos. Ahí sí, está. Sí, listo. Ahí para encontrado todo. O sea que digo, claro, tipo en del cielito, que te quedás ahí, exacto, ¿viste? Exacto, con la pila. Bueno, la pila ahora no, pero. Te voy a decir como decíamos en el barrio, hay afano. Hay afano. Qué bandita que me armé, ¿no? Bueno, pero está, si me clavo, hay un dicho que dice, si me clavo, me clavo. Claro, por eso. No sé, la que me armó Willy Quiroga. ¿Cómo era? ¿Pasó Willy Quiroga? Ah, pero eran 28. Ah, eran 28. Pero 28, pero hasta claro. Fat Hernández entró en la. Puso bien. Claro, viento, claro. No. Bueno, yo después te cuento, por ahí. Esta es la primera etapa. No, está bien. Es el primer presupuesto. Claro. Un poco en el tiempo, ahí leí por ahí que en el 91 Zona Púrpura, un proyecto de rock así a la Living Colors, nos gustaba mucho esa onda y comenzado con un guitarrista que tocaba con Fito en ese tiempo, se llama Ricardo Verdirame. Y bueno, arrancamos un proyecto que incluso Ricardo Verdirame, sí, señor, que tenía todo el pelo rubio. Claro, tenía plantín, tenía como una. Sí, después fue guitarrista de los Curiaki, diría Curiaki, estuvo varios años. Claro, iniciamos Zona Púrpura así como haciendo un grupo, un laburo de rock que era elaborado, era bastante bravo. De hecho, fuimos teloneros de Living Colors y me acuerdo que Vernon Reed atravesó una fiesta y me felicitó. Dijo, ¿quién hizo los arreglos? Le dije, yo no sé qué. El tipo me felicitó. Bueno, la verdad que fue. Estaba bueno, recuerdo estar en el escenario de obra siendo telonero de Living Colors y los tipos estar ahí un costado prestando atención, como diciendo, porque viste que acá siempre te imaginan con las plumas, viste, con las plumas, los indios, y de golpe te ven tocar y ven que hay una movida y los tipos se sorprenden, ¿no? Es algo asociado un poco a la Argentina, creer que somos todavía como indígenas, pero vienen y se copan. Me entero que eso pasa en otros ámbitos, en el cine, por ahí, que vienen y ven que los profesionales de acá laburan, y lo mismo en la música, ¿no? En los estudios. El Dino Saluzzi, que vos tocaste, sí, con Dino, que le dice, ¿cómo le saca ese sonido al fuelle? Claro. Le decían los alemanes, dice, bueno, el bandoneón es mío, veo lo que quiero. Está muy buena eso. Dice, los alemanes, dice Gabriel, no sé si creían. Bueno, casualmente lo que contás de Dino en relación a lo de Chapa y Pintura, Dino vino a un show de Chapa y Pintura. Y vino al camarín a saludar, y bueno, por supuesto, Fito estaba re feliz y demás. Y ahí me encara, él me dice, pibe, ¿te interesaría tocar? Y yo le dije, por supuesto. Y grabamos un álbum que se llama Mojotoro para el sello ICM, y vino el ingeniero de ICM, el tipo venía de grabar a Keith Jarrett, no sé en dónde, y el tipo re buena onda, le gustaba el bajo, y se paraba al lado de mí, yo decía, ¿qué hace este tipo acá al lado? No lo podía creer, y fue una experiencia muy grosa también. La verdad que lo de Dino, una música, el tipo es un genio, ¿no? Bajo piel. Sí. ¿Me podrías decir un concepto que lo identifique al disco? ¿En relación al título o a la música? Al concepto del disco. Mira, bajo piel quise hacer un juego de palabras con el instrumento y con lo que tenía para contar, y no lo podía hacer ni como sesionista ni como músico de Fito, ¿no? Entonces, Como tengo todo un lado que es de instrumentista, ¿sí? Un poco de la escuela de Madre Atómica, siempre con ese origen, quería plasmarlo en un disco donde estuvieran mis composiciones y donde la estrella fuera el bajo, por así decirlo, donde el solo es del bajista y la melodía la toca el bajista, y digamos, darme como el gusto y despacharme sin restricciones a mostrar una faceta mía que obviamente no la podía mostrar en la música de Fito ni en una sesión. Siempre digo, en las clínicas vos te podés tocar todo y tener un montón de técnica que te van a aplaudir y te van a decir, bueno, ahora tocamos la canción. Tum, tum, tum. Y la canción se toca así, no se toca con todo lo otro. Entonces, digamos, sirve para tu resto, para que vos agarres, o sea, encares esa canción con mucha elegancia, pero no vas a tocar toda esa sarta de cosas que estás experimentando sobre la canción de un pobre tipo que quiere hacer un tema. Entonces, quería que todo ese contenido que ya lo tenía como que me explotaba, que lo tenía bajo piel, digamos, que lo tenía adentro y no lo podía, digamos, no encontraba un canal para sacarlo, obviamente que lo volqué en este disco debut. Y bueno, y por suerte tuvo buenas críticas y todavía, ya el disco de casi de fines de 2004, recibo gente que lo ha escuchado y me escribe y me dice, che, qué bueno tu disco. Fue realmente un gusto que salió bien y que tuvo aceptación y que incluso para bien mucha gente lo ha escuchado y se ha sorprendido. Me pasó con un guitarrista de Iván Lins, por ejemplo, que la manager de Iván Lins llevó a Fito a Brasil a hacer algunos shows. Y se ve que en uno de los viajes con el grupo le dio a mí, yo le había dejado bajo piel y se lo dio al guitarrista. Y el guitarrista me contó que, un guitarrista uruguayo que se toca todo, me contó que se puso los auriculares y pensó que iba a escuchar como un disco de un músico de Fito, medio rockero, y arranca bajo piel y que el tipo se quedó loco, que me quería conocer y que, bueno, y digamos, tuvo esas gratas sorpresas y para mí fue como una devolución de todo el amor que le puse y todas las ganas. Y bueno, y ahora continúo, ahora ya estoy, digamos, trato de hacer como el peldaño que sigue, ¿no? Ya no enfocado en el bajista, que mira cómo toca, pero sí compositivamente tratando de crecer con la música, ¿no? Ahora estás armando, grabando sí. el segundo disco. Sí. ¿Tiene título? Sabes que no tengo título. Es algo a lo que arribo medio a la postre, por así decirlo, ¿no? Tengo una cercanía. Quiero tratar de contar de qué es este otro paso, como el paso siguiente, ¿no? Sí. Donde tal vez ya no quiero, lo que te decía hace un rato, que me vean como, mirá cómo toca el bajo este pibe, sino que quiero que se aprecie más el calibre del músico ya global. En la música creo que el proyecto de alguna manera es que tu instrumento ya se dé por hecho que es tu instrumento, pero que puedas abarcar el concepto de la música de una manera siempre más mejor, digamos, mejorada, sabiendo más. Creo que la sabiduría en la música, no sé, si vos te salvando las distancias, pero sí, creo que si te comprabas el último de Piazzolla, el tipo iba a seguir tocando el fuelle como siempre, pero tal vez lo que querés mostrar es cómo el lenguaje de la música, cómo es a través tuyo, digamos. La música existe y cada uno somos una membrana que cuenta un cuentito en base a esa musa. Entonces, digamos, cada uno refracta en sí el potencial de un lenguaje tan alucinante como la música. Entonces creo que de eso se trata, ir poniéndote cada vez más filoso en los arreglos, en la elaboración, en lo que querés decir. Creo que va por ahí, que el foco de un músico es ese. Y quiero recorrer ese camino, ¿no? Ya con un trabajo que hice, que fue tocar y mostrar al bajista, pero ahora quiero que mejore la composición, digamos, avanzar en eso. Y si el tema lleva solo de bajo o no, no importa. ¿Y qué día vamos a poder escuchar cosas de este nuevo disco? Espero que para tipo octubre. Estoy tratando de ponerle foco para ese tiempo. Ahora estoy un poco en la negociación de con qué discográfica y de qué manera. Así que eso siempre es algo más burocrático que detiene un poco la salida, ¿no? Pero también lo puedo hacer independiente, como fue Bajo Piel. Es algo que no me preocupa en demasía. Lo que sí me gusta es poder tenerlo en los shows y venderlo, y que la gente se pueda acercar y aunque sea venderlo de este modo, ¿no? Así medio a pulmón. Pero más que nada es que encuentren una obra interesante y que, digamos, y con la promesa de cada vez mejorarla, ¿no? De hecho, participa un músico muy bueno que es el hermano de Fernando Peña, del periodista. Ajá. Que se llama Federico González Peña y vive en Washington, y es un músico increíble que toca el teclado que te acuesta, y él está como en la NBA de la música negra. Él toca con todos los negros de Washington y toca con un artista, una bajista increíble que descubrió Madonna, que se llama Michelle Ndegeochelo. Y bueno, en un viaje a Buenos Aires con J. Morelli y mi baterista, nos juntamos con él y salieron un par de temas que los tengo grabados ya para el disco, así que realmente un aporte súper valioso. Y bueno, trato de ir por ahí. Obviamente lo voy a invitar al Mono Fontana y va a tener invitados, no sé si tanto como Bajo Piel, pero va a tener participación de músicos copados. Claro, te iba a decir, se te debe hacer difícil formar una banda para un nuevo disco con toda la gente que tenés, claro, posibilidad de, sí, de decir, che, loco, vení. Claro, es como, tengo la suerte de contar con gente tan grosa y tan talentosa que eso es un tesoro, y gracias a Dios siempre tengo la puerta abierta con esa gente que me dice, loco, paso a grabar algo, qué bueno, dale, contá conmigo. Por suerte tengo ese, o sea, no sé si fue una siembra o qué, pero puedo contar con grandes músicos. Y sí, se hace difícil entre si elegís al 10 o al 9 de ese modo, pero la verdad que es maravilloso poder hacer música así con tanto talento que hay acá. Obviamente el canal donde uno encuentra para que se reproduzcan tus canciones y todo es un poco duro en la Argentina de alguna manera, pero eso no quita que uno lo haga con toda la pasión y poder llevarlo a todo el país y al exterior también, ¿no? En tu último disco tenemos un adelanto que se llama Deforme. Sí. Con eso nos queremos despedir. Pero contame. Sí. Bueno, Deformes es uno de los temas que te comentaba antes, que cuenta con la participación de Federico González Peña, que es este tecladista que te digo que es maravilloso, y J. Morelli. Es una versión en trío. Federico, me acuerdo que yo le di toda la partitura y se lo puso como a leer y me dice, pásamelo de oído. Y se lo pasé todo de oído. La melodía es un monio bárbara. Y el tipo se lo sacó todo de oído. Me di cuenta que los grandes músicos ponen un entusiasmo. No le importa lo que cueste, que ponen ahí el laburo de estar comprometidos realmente con la música, y eso no tiene precio. Entonces me quedé con un súper y gratísimo recuerdo, más allá de que el tipo se toca todo. Y bueno, lo grabamos con J. Morelli, Federico y Badalá en el bajo, así que bueno, estuvo impecable. Y Deformes, porque es una deformidad, es un tema en aire de bebop, con una melodía que es rarísima, que es un moño, decimos, porque es algo compleja. Así que es una linda manera de cerrar esta tan agradable nota. Y bueno, un placer, maestro, compartir con vos y con todos los oyentes este reportaje. Y la verdad que, bueno, son invitadísimos para la próxima presentación que haga con el nuevo trabajo. Nos despedimos de Cosas Tuyas con Guillermo Badalá y esto, Deforme. Chao. Analía Candel y Leo Vázquez. Producción general, Fernando de Trápaga. Locución, Alicia Carlucci. Conducción, Adrián Gargiulo. Thank you. cosas tuyas. Radio Íntima.